Where's Will? ¿Qué tal, furiadictos y furiadictas? Aquí estamos una semana más emitiendo Radio Libre desde las colinas de Ilala en el 107.5 FM de Bilbo, sintonía de la Irola Irratia, y en la web www.irolairratia.org. Esto es, y aquí comienza Furia de Radio. Bueno, pues aquí estamos una semana más, yo mismo Furia y mi compañera Marita, gitana, los mandos técnicos de este programa. ¿Qué tal, Marita? Opa, muy buenas, bien. Aquí estamos. Vamos a dedicar hoy el programa, estamos haciendo una serie de, bueno, la semana pasada dedicamos un programa al 80 aniversario de Guernica, estamos en vísperas de que de este suceso tan trágico de la historia, el bombardeo de la Legión Cóndor sobre nuestra ciudad, de nuestra villa de Guernica. En el año 37, durante la Guerra Civil Española. Y bueno, pues hicimos un programa en el que hablamos más de las marchas que va a haber y tal, allí que organiza Ongi Torre Refusiatuak, y queríamos hacer un segundo programa dedicado ya expresamente a lo que es, bueno, ahora varias cosas, pero también un poco hablar propiamente del suceso histórico y, bueno, y lo que dio lugar a ese tremendo descalabre, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar con un tema que no es un tema, sino que es una canción de guerra, digamos, que, bueno, es un himno de guerra que no se me acuerdo quién compuso en el año 1932, si no recuerdo mal, o algo así, para los gudaris vascos, que por supuesto todos, todo y toda vasca conoce, y no solamente, sino, en fin, se ha convertido ya también, y también durante la lucha contra Franco posteriormente, en fin. ¿Qué decir? Los Cogudari. Dentro. Dentro. Vamos a escuchar. Los Cogudariak. Irrintzi bat entzunda goiko tontorrean, guazen gudari danok ikurriñan atzean. Fastistak datoz eta Euskadira sartzen, guazen gudari dano geurea berria zaintzen. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Gurea berri laztanak dei egin dauskuta, guazen gudari danok izkiluak hartuta. Arratiaren borroka izan da intxortan, molata errekete gelditu dira bertan. Ikurriña goigoian daukagu zabalik, ez da inor munduan eratxiko da benik. Eusko gudaria gera Euskadi askatzeko, gerturik daukago dola bere alde zemateko. Naizta etorri mola tamilarrekete, ez da inor sartuko bizirigaren arte. Agurrin txorta maite gomuta garria, Arratiako mutilen garaitzaren tokia. Ez da sartuko inor ez Euskal Herrian, Eusko gudariren batzutik dagon artian. Bueno, Erosko Gudari siempre a mí me emociona. No sé, bueno, hay gente que considera también una marcha nacionalista, digamos, pero yo no lo veo así. Yo creo que bueno, simplemente era una canción que ayudaba a. Yo creo que era una canción que ayudaba a yo que sé, a esta gente a marchar. A marchar detrás de la Ikurriña, pero la Ikurriña como un símbolo, como puede ser cualquier otro. Al fin y al cabo, es una lucha antifascista. En fin, ahora, escuchando a Amy Winehouse, un tema que nos ha recomendado y dedicamos a la compañera Cristina de Madrid, pues vamos a. Quería yo hacer una pequeña. Voy a hacer también. Tengo aquí dos libros. Uno se titula El día en que murió Guernica, escrito por Gordon Thomas y Max Morganwitz, que bueno, es un testimonio, digamos, casi novelado, o como podríamos llamar, un documental, casi por decirlo de alguna manera, en el cual relata estos hechos, pero también desde con un punto de vista histórico, ¿no? De lo que ocurrió ese día fatídico del 26 de abril de 1937 en los cielos de Guernica. Y luego tengo otro libro que es muy curioso, un libro muy antiguo, del año de muy antiguo, que es de esta época, del año 37, por ahí, o 38, no sé, bueno, o ahora son los años 40, tal vez, no lo sé. Una reliquia, que este es del Teviv, es un libro escrito por este cronista fascista que acompañaba a las fuerzas atacantes de Franco en el Frente Norte y que iba con ellos pues para haciendo una crónica periodística de lo que estaba ocurriendo allí y que, bueno, pues en el libro, que no tiene desperdicio porque cuenta unas mentiras que son para flipar, pues bueno, pues he preparado un poco primero una explicación así básica de lo que ocurrió a ese día y cómo fue y por qué, y según mi punto de vista, por supuesto, y luego pues unas pequeñas perdón, pequeñas lecturas de estos dos libros para que se vea un poco lo diferente que es la realidad y cómo los vencedores cuentan, bueno, pues le dan la vuelta a las cosas para como le dan la gana, ¿no? Porque para tapar sus en fin, sus infamias. Entonces, bueno, en Guernica, el Frente Norte, durante la Guerra Civil Española, fue un frente secundario. Franco lo que quería conquistar era Madrid, fundamentalmente, para terminar con la guerra, pero como eso no fue posible en el año 36, en diversos ataques, pues desvió, digamos, su idea principal de ataque, ¿no? Su estrategia, digamos, ¿no? Global. Y entonces decidió, junto con Mola, que era comandante de las fuerzas en Burgos, un importante general dentro del bando de los fascistas, bueno, pues decidieron arrasar el Frente Norte y quitarlo del medio, porque estaba separado de todo el otro frente en el sur de España, ¿no? Que, digamos, pasaba por la Sierra de Madrid y, bueno, por Aragón, entonces, y bueno, y el sur, ¿no? Entonces, bueno, pues después de diversas discusiones entre los fascistas y tal y cual, decidieron que, bueno, pues que tenían que arrasar el Frente Norte. Y para ello, también en muchas veces después se ha dado a llamar el inicio de la Segunda Guerra Mundial, que esto lo dijo Churchill, dijo que la Segunda Guerra Mundial comenzó en Guernica, ¿no? Y esto es porque fue la primera vez que se utilizó la aviación de forma tan masiva y contra la población civil exclusivamente. La aviación ya había hecho ataques anteriormente a otras, incluso en poblaciones vascas como Chandiano y otras, y en otros sitios también, en Cáceres y demás, pero en Cáceres no estoy seguro. Pero bueno, también en la conquista del Alcázar de Toledo también tuvo participación y también, bueno. Pero no, nunca había sido utilizada tan masivamente y tan de forma tan cruel contra la población civil. Entonces, esto fue también un experimento. Digamos que la Legión Cóndor, que era una fuerza de 5.000 hombres, aviadores, que parece una fuerza pequeña, 5.000 hombres, en una guerra en la que participaban millones de personas, voy a decir. Pues parece poca gente, pero claro, eran 5.000 aviadores experimentados, muy bien entrenados y con una gran potencia de fuego que, según estudios, equivalía a toda la capacidad de fuego de todas las aviaciones implicadas en el total y global de la Primera Guerra Mundial. Esto quiere decir que en 20 años, solamente la Legión Cóndor, que no era ni siquiera toda la Luftwaffe, la Fuerza Aérea del Tercer Reich, había adquirido una capacidad bueno, en menos de 20 años, en realidad, en 15 años prácticamente, había adquirido esa capacidad de destrucción. esa capacidad de destrucción debía ser mostrada, debía ser asimilada también por las propias, o sea, digamos que la, el general en jefe, el comandante de esta fuerza, que era el general von Richthofen, sobrino del famosísimo Barón Rojo, pues este hombre también decidió que ya era hora de mostrar al mundo la capacidad de destrucción que tenían y también mostrar a sus propios hombres la capacidad que ellos tenían de destruir. Y para ello eligieron Guernica un domingo, día de mercado, con un montón de gente en la calle, a una hora de la tarde, ¿no? En fin, y sus bombas, que después, en principio, bueno, voy a empezar un poco a leer cosas de estos dos libros, porque son significativas de cómo cuentan lo que ocurrió. Primero empezamos con el libro, digamos, que cuenta la verdad, ¿no? Que es el libro de El día en que murió Guernica, de Gordon Thomas y Max Morgan Wits, ¿no? Y bueno, he hecho una pequeña selección de textos, ¿no? En Guernica existía una fábrica de armas, la Astraum Zeta, que bueno, estaba fabricando armas para la República contra la voluntad de su propietario, que era el señor Unzeta, el cual, según dice también en este libro, se comprometió privadamente en ser leal a Franco. Él creía que el generalísimo podía salvar España del comunismo y que el País Vasco no necesitaba ninguna autonomía. Pero a las 7 de la mañana del día 28 de julio de 1936, tropas republicanas, es decir, fieles al gobierno vasco en este caso, llegaron a casa de Unzeta y un oficial le rogó cortésmente que le acompañara a la fábrica. Cuando Unzeta se negó, el oficial le replicó que si se negaba sería fusilado allí mismo, en el acto. Así que Unzeta, por supuesto, para evitar ser fusilado, puso su fábrica a regañadientes al servicio de los que él consideraba sus enemigos. Esto quiere decir que Unzeta, dueño de esta fábrica, que se podría considerar el objetivo militar que había en Guernica para el bombardeo, ¿no? Un objetivo estratégico, es destruir una fábrica de armas, puede justificar un bombardeo. Pero esa fábrica no fue tocada, y según en este mismo libro dice, este libro del que estoy hablando, que es El día en que murió Guernica, esta fábrica, exactamente el lunes, día 3 de mayo de 1937, es decir, una semana, exactamente una semana después del bombardeo, la fábrica Astraum Zeta ya estaba en marcha de nuevo fabricando armas para los nacionales. O sea que la fábrica quedó absolutamente intacta en el bombardeo. Bueno, en fin, es quería citar también, para que veáis un poco hasta qué punto los fascistas cuentan patrañas, ¿no? Cuando las fuerzas de Franco entraron en Guernica, después del bombardeo, primero fue el bombardeo y luego después pues, tomaron la ciudad, ¿no? Pues en un capítulo que este personaje, el Tevif, cronista de los fascistas, titula El truco de los bárbaros, dice: Anoche asistí a un movimiento de reconocimiento sobre Guernica. La niebla que impidió la toma del poblado a última hora de la tarde, cuando estábamos a 2 kilómetros del mismo, se disipó a impulsos de la luna. Iba yo en un carro blindado que se situó a menos de 1 kilómetro de las casas de Guernica, y hasta allí llegaba el calor de las hogueras del incendio de Guernica, las que habían producido el bombardeo, pero él dice, producidas por los nacionalistas, por nacionalistas vascos, quiere decir, no dejando indemne más que el hospital y media docena de casas contiguas. O sea, está diciendo en este libro, ¿no?, que los propios guerniqueses le pegaron fuego a su pueblo. En vez de, o sea, ni siquiera, o sea, dice que el bombardeo no existió. Luego continúa y dice: todo lo demás ha volado y es presa de las llamas. Lo curioso es que antes de entrar nosotros, con 24 horas de anterioridad a nuestra toma de Guernica, ya se hablaba en la Cámara de Comunes de Inglaterra y en los periódicos ingleses y franceses de nuestro salvaje proceder al destruir esta sede nacionalista. Como aún no la habíamos conquistado, dicen que el siniestro total de la famosa ciudad debióse producido por nuestra aviación con bombas incendiarias. Pues bien, como ya consta, llevamos con hoy 3 días sin que nuestra aviación haya podido despegar de sus aeródromos. Hay miles de testigos que pueden acreditarlo, pero por si acaso alguien dudase, yo invito a la siguiente comprobación. Consistiese consiste en mirar los boletines meteorológicos de estos días y después de comprobar cómo marcan lluvias, nieblas y visibilidad cero por estacionamiento de bajas nubes, recorren los que hagan tal comprobación todo el territorio que va desde Vitoria, San Sebastián y Burgos a la zona de Guernica, y digan los expertos del aire si es posible que ninguna aviación del mundo, por audaz y diestra que sea, pueda atravesar estas montañas continuas sin ver en un momento las cumbres de las mismas, ni ser posible orientarse en el dédalo de colinas ingentes que en sucesión interminable ocupan absolutamente todo ese territorio. Bueno, disculpas por la lectura, pero es que es un libro de verdad muy antiguo y la verdad es que hay trozos de la tinta que están medio borrados y bueno, tengo que... Pero bueno, ya veis lo que dice, ¿no? O sea, dice que ellos no hicieron nada, o sea, que su aviación no hizo nada. Estos estaban a poca distancia y entraron en la ciudad, creo que fue 4 días después del bombardeo. Encontraron muy poca resistencia porque, claro, habían arrasado la ciudad, hay 1.500 personas muertas, en fin. Y sin embargo, todavía andaban diciendo que ellos no habían hecho nada y que habían sido los vascos. Este bulo de que los propios vascos habían pegado fuego a Guernica, que es una ciudad, casi sagrada para el pueblo vasco, le pegaban fuego diciendo que eran tan bárbaros que habían hecho eso. Bueno, esta especie de infamia, durante un tiempo gozó de crédito, porque cuando la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich era, y antes, era una... antes, el tiempo ese de la guerra y tal, antes, los años previos a... Tenía cierto crédito, ¿no? Pero bueno, en fin, todo esto, por supuesto, no tiene ni está más que prueba de, es que no tiene ni, quiero decir, no merece ni comentarlo, pero bueno, solamente un poco para constatar hasta qué punto esta gentuza pues era capaz de manipular la realidad, ¿no? Y también es interesante porque, o sea, de cara un poco a que ellos mismos, alguna gente de los nacionalistas con cierta conciencia, sobre todo la gente igual católica o así, algunos podían pensar que esto era una barbaridad, que esto era intolerable. De hecho, hubo gente que sí que manifestó cierto malestar por esto. Entonces, de alguna manera, había que echarle la culpa a otro, porque la barbaridad tal que ni siquiera los propios fascistas la podían dar como... venderla como que era algo... Entonces, tenían que echarle la culpa a otro por lo que era, por la barbarie que era. En fin. Bueno, como tampoco... yo creo que ya tenía más citas preparadas de estos dos libros y tal, pero... yo creo que ambos, el día en que murió Guernica no creo que sea tan difícil de adquirir, pues si interesa, porque es un libro muy interesante. Esta edición que tengo yo es del año 1975, editada por el Círculo de Lectores, del año 1976 por Plaza y Janés. Este libro yo pienso que se puede adquirir, ¿no? Pero el otro, el del Tebiz, que se llama La conquista de Vizcaya, que es una... Bueno, la verdad es que es curioso de leer también por el lenguaje grandilocuente del Tebiz, este cronista, suena gracioso incluso hoy en día, ¿no? Pero bueno, es un libro de los fascistas que no cuenta más que mentiras, pero es interesante ver qué mentiras cuenta, ¿no? Pero esto yo creo que es inadquirible, porque este es un libro del año... esto es antiquísimo, años 40 tal vez, o antes quizás, incluso en la guerra. Este libro lo voy a mirarlo porque es que no lo sé, eso lo encontré en una casa abandonada hace un montón de años, y la verdad es que como me gustan los libros, pues no viene ni el año de edición. Bueno, en fin, pero este libro está firmado por su propietario y el año que pone es 1949, o sea que es anterior seguro. En fin, vamos a pasar. Estuvimos el otro día, ayer fue 4 de abril, estuvimos en una charla de que había organizado el colectivo Kakichat, para precisamente, sumarse también al colectivo antimilitarista Kakichat, para sumarse a esta iniciativa de actos que hay por la conmemoración del 80 de aniversario del bombardeo de Guernica. Y pues hablamos con el compañero Antonio Escalante, que presentaba un libro que es una recopilación de datos que se llama Mercaderes de la Muerte en Euskal Herria, que es se pertenece al colectivo Gasteizkoak, que se dedica desde hace ya años a denunciar a las empresas vascas que comercian con armamento de guerra, que es algo que está muy oculto, porque estos también no declaran todo como fabricación militar, Y la gente pues no es consciente, mucha gente no es consciente de la cantidad de armamento empleado en guerras criminales en países como Siria, por ejemplo, en este momento, y que se están fabricando en empresas vascas que tienen, en fin, que tributan en la Diputación Foral de Vizcaya, de Álava, de Guipúzcoa o en la Foral Navarra también, en fin. Y esto pues merece la pena saberse. Así que vamos a ir a pasar. Ah, no, primero vamos a poner un tema antes de empezar con esto. Sí, vamos a poner un tema antes de empezar con esto. Pues para quitarnos la tristeza de este hecho de Guernica y no ponernos todos a llorar con plañideras, pues vamos a poner un poco de Marcheta Barcelona. Vamos allá con La Caravane Paché, Talatouche Manouche. Chao, zikos, gratteux, gadjo, briseur de cordes, alterno, reconverti, guitare héros, soulageur de démangeaisons guitaristiques, astiqueur de manche, pompeur de rythmique. On dit qu'au record Guinness, la guitare vitesse, y'a pas un radar qui peut te flasher l'index. Doubleur de croche, tricoteur, névrotique, joyeux jazzeux, on voyage sur le riff. On rêve de bohème, de route, de Romain Michel, mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. De la mélodie, de la métronomie rythmique, pendant que t'essaies de bouger tous tes gros doigts engourdis par le froid, le désir, la branlette et la pluie. Si tu n'as pas les mains dans tes poches, ni dans ton dos, tu n'es pas un carac, ni un métalleux métallo. Le feu qui crépite et qui brûle comme un chameau, le feu qui a tout cramé dans la caravane à Django. On rêve de bohème, de route, de Romanichel, mais en fait on s'appelle Romain Michel. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Ouais, t'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent, tu rêves d'être super manouche, un Django qui file la pêche à la mouche. Si on voit ta cartouche. Ouais. Bah, ta gauche, ton canon. Je me suis réveillé, ma moustache avait poussé. Après m'être cramé deux doigts pour mieux jouer, j'ai décidé d'abandonner. Depuis, je fais des gammes au plumard, j'astique mon manche en manouche et air guitare. Et je pense au palace et à ses bombasses, au hot club de français, aux caravanes qui passent. On a beau se la jouer comme Papy Django, mais la copie du génie, c'est souvent pas Jojo. Ouais. T'as la touche manouche, t'as les genoux qui se touchent. Bueno, yo no hablo francés, entiendo un poco, pero no hablo bien el francés. Pero bueno, la canción es muy divertida. Que, bueno, no sé, Marita, he echado ahí un speech sobre Guernica, todo sin preparar ni nada, así pum pum. Pero bueno, solo había preparado. Yo creo que merecía, no sé, Guernica es, bueno, no sé, es un símbolo de... También de en aquel momento, Guernica, cuando ese bombardeo, estaba además recibiendo a todas las poblaciones, bueno, había sido bombardeado Chandiano un mes antes, así, y había caravanas de refugiados, como los que hoy en día también se acercan a Europa de otras guerras, que Guernica era un sitio, digamos, de acogida, y también por eso un poco han elegido esta gente de Onguidores de Fiatuac, este lugar, que, bueno, estos malditos malnacidos fascistas atacaron esa ciudad cuando había un montón de gente que todavía no había sido realojada y que todavía estaban un poco... Quiero decir que hubo tal cantidad de muerte también, aparte de que, bueno, tiraron una cantidad de tonelaje de bombas que nunca se había hecho eso anteriormente. Quiero decir que buscaba la muerte de gente además que ya había sido previamente bombardeada. Quiero decir que es un crimen, es como perseguir a la gente para matarla. Tortura pura y dura. Sí, entonces, bueno, yo creo que es tal el símbolo de todo lo que estamos en contra, ¿no? Guernica, de alguna manera, el cuadro de Picasso, pero no solo el cuadro, o sea, sino el hecho, mucho más, por supuesto, claro, el hecho en sí. Y la ciudad, que además de ser, pues está ahí el árbol de la Casa de Juntas, que representa... lo que es el republicanismo vasco y el digamos de este pueblo que tradicionalmente tiene una no sé, un sentir democrático, vamos a decir, ¿no? De hacer las cosas de una forma, me refiero al pueblo vasco, ¿no? Que tiene una forma de hacer las cosas antañalmente el árbol de Guernica y la Casa Junta significan un poco eso, ¿no? El del diálogo y la paz frente a las agresiones. Pero también decidieron destruir todo eso, ¿no? En fin, no sé, no lo había preparado mucho, pero bueno, no ha estado tampoco. Por lo menos a ver un poco los ojos, ¿no? No, sí. Y además interesante el tema de los libros que has comentado. Sí, bueno, es que los libros estos son, sobre todo el de, bueno, el del Tevif ese tiene tela, porque es que es el libro de la hostia. La manipulación de... Sí, pues fíjate, ¿no? Que todavía son tan miserables, ¿no? Que... Claro, lo peor de todo es que al final es que eso, es verdad que en gran porcentaje de la peña se lo cree. Bueno, pero... hoy en día ya, ¿no? Eso es como todo, ¿no? La historia pone todo en su sitio, pero claro, en su momento... Mucha gente, en aquel momento, en el año 37, tampoco la gente tenía tanto acceso a otros. Quiero decir, la gente se tragaba la información oficial y, claro, las poblaciones que estaban bajo el dominio de los fascistas solo recibían la información que estos les daban. Y claro, si estos les decían una y otra vez que el que Guernica la habían quemado los propios vascos, claro, pues había mucha gente pues que sí, pues sí se lo creían, porque además les parecía tal barbarie. Que hubiesen hecho eso, que no se lo querían tampoco ni creer, ¿no? Ya, es un poco eso. Han hecho eso y le echan la culpa, pues a que... Sí, claro, porque son cosas que cuando son tan tremendas, pues hasta ellos mismos saben que la gente no las va a tolerar, y bueno, fácilmente, ¿sabes? Entonces, pues... Bueno, en fin, esto siempre pasa. Pero al final la historia siempre pone a todo el mundo en su sitio. Y esto del Tevi ya suena casi a anécdota. Decir, mira lo que decía esta gente, que no se lo cree, eso ni se lo cree ni ellos mismos. O sea, Rajoy sabe perfectamente que... Y bueno, Rajoy, yo qué sé... Bueno, hay gente que igual no tiene ni idea que es que lo que pasó en Guernica, pero es que sea gente joven, porque... No, digo yo, no sé. Ya, bueno. Pero es que a estos no se ponen ni colorados, vamos. Ya, bueno, eso, los fascistas, además, esos tienen fácil, pues se justifican con... Bueno, simplemente a veces echan tierra sobre el asunto y santas pascuas. Bueno, vamos a pasar con la grabación que hicimos ayer, ¿vale? Bueno, es que está muy diferido y... Pues aquí estamos en el local Sirica, en la calle Ronda de Bilbo, que tal y como os comentamos en el programa pasado... se estaban celebrando unas Kakichat, el grupo antimilitarista, colectivo antimilitarista Kakichat, estaba organizando unas jornadas antimilitaristas dentro un poco de todo este entramado de acontecimientos que Euskal Herria conmemora con respecto al 80 aniversario del bombardeo de Guernica por parte de la aviación nazi y la Legión Cóndor. Y bueno, pues hoy en concreto... estaban aquí, estaba Antonio Escalante de Gasteiz, el colectivo, ¿cómo es, Antonio? ¿Qué tal? ¿Qué hay? El colectivo Gasteizkoak. Gasteizkoak. Bueno, primero de todo, das la bienvenida tanto a ti, Antonio, como a ti, Joseba, de Kakichat, a Furia de Radio y a la Irola Irratia. Y es que... Gracias por estar aquí. Y bueno, Antonio forma parte de este colectivo Gasteizkoak, que os dedicáis un poco a la denuncia de la industria armamentística, ¿no?, que tenemos aquí en este país, ¿no? Hoy hemos venido a eso, sí, es uno de los trabajos que hacemos, el intentar sacar los datos y las caras ocultas que hay tras la industria militar vasca, sí. Sí, realmente además es un poco, quiero decir, la industria militar en Euskal Herria, dentro del conjunto del Estado español, es importante, ¿no? O sea, quiero decir, que somos una de las partes del Estado español de más armas, sí, se fabrica, ¿no? Probablemente sea la tercera, quiero decir, está Madrid por un lado, está Andalucía por otro, y en el tercer lugar, probablemente, depende del año, esté la producción militar vasca, sí. Pero para que la gente se haga una idea, hay al menos 100 empresas vascas que tienen parte o el total de su producción dedicado a la industria militar, sí. 100 empresas vascas. Por lo menos. ¿De los cuatro herrialdes o...? Sí, de los cuatro herrialdes. En Nafarroa hay pocas, la inmensa mayoría son en Vizcaya, Guipúzcoa y Araba, pero sí, en Nafarroa también hay tres o cuatro. Uh-huh. Y son, por lo menos 100, quiero decir, cuando decimos por lo menos 100 es que de 100 tenemos los datos concretos, pero sabemos que seguramente habrá otras que no tengamos los datos. Y bueno, vamos a hablar un poco de... O sea, estamos fabricando armas los vascos y las vascas, estamos fabricando armas. ¿Qué armas estamos fabricando? ¿A quién se les venden y para qué se utilizan? Eso es. Todo eso hoy en día es muy complicado porque es distinto a la idea que tiene la gente en la cabeza, de que aquí se fabrica un arma, entra en una fábrica, una producción, y de repente sale de la misma fábrica un cañón entero, un avión entero, una pistola entera. Eso hoy en día no es así. La producción está mundializada, por decirlo de alguna forma, Samai, por ejemplo, cuando aquí decimos las empresas vascas están produciendo el avión de combate militar europeo, es verdad, pero no están produciendo ya, todo el avión, una parte de eso es, ¿no? Entonces, por ejemplo, las empresas vascas hoy en día están fabricando el avión de combate europeo, el helicóptero de ataque Tigre, el carro de combate Leopard, misiles, todos esos son armas de combate y vehículos y armas de combate de la OTAN, evidentemente, claro, ¿no? Para, o sea, bueno, no solo de la OTAN, hay, pues por ejemplo, el gobierno de Arabia Saudí está ahora mismo adquiriendo armamento que tiene parte, o sea, de su producción vasca. Ya. Y se podría, bueno, tenéis información, por ejemplo, sabemos lo que está ocurriendo, ¿no? Y también combinando un poco esto con el programa pasado en el que hablamos de las marchas de Ongi Torres y Fusatu Act, todo el problema de los refugiados, que también está relacionado con el desfase de venta de armas, con la guerra de Siria, en la cual hay un desparrame total de armas. También las armas que se fabrican aquí están allí, evidentemente, estarán. Para que la gente se haga un poco la idea, hoy en día cuando decimos, un ejemplo que hemos puesto en la charla, tras los bombardeos, tras los atentados que ha habido en París, el gobierno francés ha hecho como represalia, bombardeado Siria. Sí. Vale. ¿Con qué ha bombardeado Siria? Con el avión de combate europeo. ¿Y qué tiene el avión de combate europeo? Una parte de ese avión de combate europeo está fabricado por empresas vascas. Yeah. Es decir, que sí que hay producción militar vasca bombardeando Siria, en este caso que estamos hablando, que es el mismo sitio donde están saliendo los refugiados y refugiados. Claro, claro. Por eso, el título del libro que presentamos es Estas guerras son muy nuestras. Uh-huh. Porque todo eso que está pasando, que parece que pasa a cientos de miles de kilómetros o a cientos de kilómetros, y que parece que es muy lejano y que no tenemos nada que ver, no, es que estamos produciendo parte de ese armamento que se está utilizando en esas guerras desde aquí. Yeah. Hay una implicación directa. Vale. Bueno, vamos a comentar, ya que has comentado este libro que, bueno, de hecho estáis presentando, ¿no? Vamos a poner un poco de música y ahora mismo seguimos hablando con Antonio un poco sobre, un poco más profundizando un poco más sobre la industria armamentística vasca y, bueno, y del Estado español, si es posible también. Vamos. Bueno, pues esta es la primera parte, perdón, primera parte de la entrevista que hice a Antonio Escalante. Bueno, he comentado antes que el libro se llama Mercaderes de la Muerte, Made in Euskadi, pero claro, es que este libro es el anterior, que también publica el colectivo Gasteizkoak hace unos cuantos años, porque claro, hacen de vez en cuando, pues lo actualizan, y este de ahora, pues relacionado con la guerra de Siria, fundamentalmente se titula Estas guerras son muy nuestras, como bien ha dicho él. Bueno, vamos a poner un poco más de música. Vamos a seguir un poco con esto. Se lo vamos a dedicar al compañero de aquí de la radio, al Benja, de Hulaland, que porque también es francés y es un poco, bueno, juega un poco con esa lengua francesa también. Y como a él le gusta mucho, yo creo que le gustará. Esperemos que sí, ya se lo comentaremos. A ver, saludos para ti, Benja. Escuchar Hulaland, que está de puta madre ese programa, música francesa, bien. Y vamos con ellos. Están relacionados también con los de antes, con la Cagaban Pasé. Estos son medio romanos, medio gitanos, vaya. Vamos con Soviet Supreme y no sé cómo se llama el tema, tiene un nombre rarísimo que no hay Dios que lo pronuncie. A ver si lo pronuncias tú, Marita, dale, a ver si puedes. Soviet Supreme, sí. Ron Gran Katikatón. Katikatón, Katikatón. Venga, adentro. Ta tontine t'a quitté, t'es tout dégoûté, tenté de te tuer, de tout oublier, de sauter du toit. Tu te tortures dans ta tuture, fais le tour de tes tares pour savoir qui c'est qui a tort. Si tu mérites que la tantine se tire avec tes tétards, un tantinette et tu voudrais savoir. Tu veux la tesse, la terre, la toaster en tutu, la retourner, lui faire tâter du tatami. T'es triste, tu voudrais têter la tétine comme un toutou. Tout va sauter dans ta tête, t'es tout ratatiné. Et le temps te tasse, alors tu tises et tu tâtes. T'étais d'autres tantines, mais la chair est triste. Et le temps fait tic-tac. Et personne ne toque, tu craques depuis qu'elle a pris. C'est cliqué, c'est claque. Et le temps fait tic-tac. Personne ne le rattrape, le doute rentre dans ta tête. Et tu tournes dans la trappe. Umra katika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika tika regrette le temps d'antan quand t'étais son titan. Tu t'étanisais son palpitant. Qu'elle était attirée par ton statut de matamor aimanté. Elle était tout à toi et se targuait d'être ton tatou. Mais tu l'as traitée comme une traînée quand tu l'as tapée. Alors va pas t'étonner si elle s'est étirée. C'est toi qui l'attends pour retourner comme une tartata. T'es quel crétin, tu l'as bien mérité, tu t'es mal comporté. Et le retour du bâton que tu te prends dans la teuté n'est que le total de ton comportement. Dans tes têtes, tu fais le tout dépité, tu veux te décapiter, mais tu ne fais même pas pitié tellement t'as été un malotru. Tu fais le tekel, le toutou pas tenté, mais c'est trop tard, t'es muté. Elle a tatoué dans sa teuté la tartine, testostérone et de titan trépané, tout excité, prêt à tuer quand t'as tenté de la Bertrand, quand t'as t'es. L'homme qui sait qui qu'a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui qu'a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui qu'a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui qu'a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. L'homme qui sait qui qu'a tort, t'es tout dépité, depuis que ta tantine t'a quitté, tu veux te buter. L'homme qui sait qui qu'a tort, c'est toi le dépité, mais comme le dit ton tonton, prends garde au retour du bâton. Ahí estaban. Bueno, pues espera, aquí seguimos en este espacio Sirica, en la calle Ronda de Bilbo, con la gente de Gakitxat y Gasteizkoak, que han estado dando aquí una charla. Han estado dando varias charlas. Luego hablaremos con Joseba sobre un poco todo lo que ha sido todo esto. Pero seguimos con Antonio y habíamos comentado que estáis presentando un libro, ¿no? Uh-huh. El libro se titula Estas cosas son muy nuestras. Uh-huh. Y todo eso es porque estamos muy implicados en ellas, ¿no? Eso es. Y estamos muy implicados no solamente porque haya fabricación militar vasca que se está utilizando en las guerras de Siria y demás y que por lo tanto se está produciendo aquí, sino porque las implicaciones van mucho más allá que todo eso. Es decir, por un lado hay una implicación directa de las universidades que están directamente haciendo acuerdos con las empresas vascas de armamento para desarrollar producciones y para marcar los perfiles del tipo de estudiantes que necesiten en sus fábricas, por ejemplo, es una relación que hay. Hay una relación directa también en que todas estas empresas reciben subvenciones y ayudas por parte de todo tipo de instituciones, desde diputaciones hasta gobierno vasco, gobierno español, gobierno europeo, y por lo tanto son subvencionadas con dinero público que se tiene que ir nuestros impuestos. Estamos también denunciando que todas estas empresas hacen negocio con la muerte y que algunos de los dueños de estas empresas son las mayores fortunas que hay dentro del Estado español. Y estamos denunciando, por ejemplo, también nuestra implicación. Es, por ejemplo, difícil de entender que haya muchos sindicatos que están al mismo tiempo denunciando la situación de las personas refugiadas y al mismo tiempo estén pidiendo carga de trabajo para empresas que tienen producción militar. Claro, aparte que entiendo que ese tipo de industrias, ¿no?, como son de un alto nivel tecnológico, pues claro, se están dentro de todos estos programas de subvencionados completamente, se considera industria top, industria, lo que sea, ¿no? Sí. Están en estos, ¿cómo les llaman? I+D+I. Sí, todo ese rollo y tal, claro. O sea, claro, al final parece que fabrican una pieza que no va a ninguna parte, pero lo que va a formar parte es de un avión que se dedica a destruir ciudades y personas. Y no solo eso, sino que además en buena parte de ellas lo que intentan es camuflar la producción que tienen. Por ejemplo, nosotros señalamos cuatro de esas 100 que decía antes, hay cuatro empresas que son las más importantes, las más brutas, por decirlo de alguna forma, en Euskal Herria. Son Sener, que está en Getxo, ITP, que está en Zamudio, SAPA, Sociedad Anónima Plasencia de Armas, que está en Andoain, y Aernova, que está en Gasteiz. Buena parte de ellas presentan su producción como si fuese simplemente de carácter civil y nos dicen que hacen aviones civiles y demás. Bueno, no es verdad. Cuando te coges sus memorias te dicen un 30% de producción militar, un 30% de producción civil y un 40% de mantenimiento. Cuando te vas a ver el mantenimiento ves que el mantenimiento es de aeronaves militares, con lo cual si sumas 40 más 30 te sale un 70%, más de dos terceras partes de producción militar. ¿Y por qué hacen esto? ¿De alguna manera se consideran culpables o algo? ¿No? Claro, saben que hay un rechazo social. Saben que hay un rechazo social a aquellos que se dediquen precisamente a hacer mercadeo de la muerte, que son mercaderes de la muerte. Claro, son los señores de la guerra. Quiero decir que de alguna manera ellos mismos se dan cuenta que lo que están haciendo no está bien, porque por eso lo camuflan. Claro. Pero si no diría, bueno, yo que no, o sea, vamos, no sé. Hay un caso evidente con una de las empresas, por ejemplo, que mucha gente no sabe y que se echa las manos a la cabeza cuando lo sabe. Hay un personaje muy conocido al que aplauden 15.000 personas cada 15 días en un campo de fútbol. porque resulta que es el presidente de la Real Sociedad de Fútbol. Sí, bueno, pues sí. Al mismo tiempo, este señor es el presidente de Sociedad Anónima Plasencia de Armas, una fábrica que se dedica a fabricar carros de combate y cañones. De combate y cañones. Y que toda su producción es con destino militar. Esta es de las raritas que solamente fabrica producción militar. Yeah. Y sin embargo, el personaje es reconocido por otras cosas. Plasencia de Armas, esta fábrica, fabricando carros de combate, imagino que tendrá una plantilla importante, ¿no? Pues no, es un caso raro, porque además hoy en día los carros de combate y toda la imagen que tenemos normalmente en la sociedad de que es súper complicado y demás, no, porque como tú decías antes, son de alta tecnología y entonces va todo muy informatizado, va a través de sistemas que reducen mucho la producción. Ajá. De todas formas, por ejemplo, cuando vamos a grandes programas, como es lo que hace SAPA también en un programa europeo que se llama Carro de Combate Leopard, aquí se especializa en una parte de la producción, no hace el carro entero. Pero toda la producción que hace SAPA tiene que ver con carros de combate y con cañones. Eso no quiere decir que haga el carro de combate entero. Ya. O sea, entonces lo que sí que de todo esto se deduce, ¿no? De que existe un programa de fabricación de armas europeo, vamos a decir, ¿no? Sí. Que bueno, pues que unifica a todas estas diferentes empresas y fábricas de diferentes piezas que forman componentes de estos armas de muerte. Sí. Y que después las conjunta donde sea, ¿no? Quiero decir, ¿de esto, quién sabe de esto? ¿La Unión Europea? Están todos, desde los gobiernos locales hasta los gobiernos estatales, hasta los gobiernos europeos. Unos participan de una forma y otros participan de otra. Lo del ensamblaje que estabas haciendo, por ejemplo, es claro. Hay un avión de combate, hay un avión de transporte militar europeo, el A400M, en el que en el Estado español se hace solamente una parte. Pero el ensamblaje final del avión se hace en Andalucía. Que ahí, por ejemplo, se ha hecho famoso hace poco porque cuando hicieron una de las primeras pruebas de ese avión de transporte militar, pues resulta que se pegaron la hostia y quedó en evidencia que donde estaban fallando era precisamente en el montaje final. Yeah. Entonces que la mandaron a Andalucía y lo mandaron para Alemania y ahí hacían de puta madre. No, ahí empezaron con sus tiras y aflojas, que cada vez que empiezan con los tiras y aflojas y mejoras que le tienen que introducir, lo que estamos hablando es de miles de millones de euros más que vamos a tener que aflojar o que nos hacen aflojar vía impuestos a todos los demás para colaborar con esa historia. Y bueno, desde vuestro colectivo, ¿qué tipo de acciones hacéis contra esta industria, contra sobre esto? Todo el tema de la denuncia, que es el que creemos que es más importante, y que la gente sepa que la mejor forma de luchar contra la situación que se padecen, por ejemplo, por las personas refugiadas y refugiadas, es empezar por cortar las complicidades y connivencias que tenemos nosotros y nosotras con esa realidad, que son, por ejemplo, pues eso, el que exista en industria militar vasca y no haya una contestación social a ello, un rechazo, que existan mercaderes de la muerte vascos que se dedican a forrarse y a enriquecerse a través de las guerras y que no tengan una contestación social, y luego también nuestras implicaciones vía impuestos o vía las entidades financieras en las que guarda el dinero quien lo tenga, que al mismo tiempo están utilizando ese dinero para financiar a la... No, pero que sí que es cierto, ¿no? Que quizás existe una... Claro, existe una concienciación de la hostia de con los refugiados y tal y cual, porque es tan flagrante, ¿no? Se ve por todas partes, por los medios de comunicación y tal. Pero claro, todo esto es un negocio tan solapado, que tú mismo has comentado antes, que ellos mismos lo camuflan, porque tampoco quieren que salga mucho a la luz y tal. Y es verdad que la conciencia de las personas, de la gente, ¿no? De la conciencia social de que existe esto, ¿no? De que nosotros somos los que estamos en parte también fabricando esos mismos instrumentos de muerte. No es tan evidente, ¿no? Claro, hay una relación tan clara como lo siguiente. Cuando vemos refugiados y refugiadas, que es lo que parece que nos encorajina más y demás, lo que tenemos que pensar, los refugiados y refugiadas, ¿de dónde salen? De una guerra. Sí. ¿Y la guerra de dónde sale? De un conflicto. Un conflicto que ha habido entre sociedades, entre poderes, entre gobiernos o lo que sea. Sí, sí. ¿Quién se interesa en que ese conflicto, en vez de resolverse por otras vías, termine en guerra? Los mercaderes de la muerte, que son los que se dedican a negociar. Estupendo, además esos tratos se destruyen enseguida y valen un montón de dinero y hay que fabricar eso más. Es. ¿Y quiénes son los mercaderes de la muerte? Los dueños de las fábricas de armamento. ¿Y dónde están las fábricas de armamento? Pues una parte de ellas en Euskal Herria. Eso es lo que hay que cortar. Para que la cadena no llegue a generar la situación de los refugiados y refugiadas, hay que cortarla por el eslabón inicial, que es que no existan las fábricas de producción militar. Y en Euskal Herria las tenemos. ¿Y vuestra propuesta, digamos, cuál sería, por ejemplo, pues transformar estas industrias? Pues tampoco es cuestión de, yo qué sé, ¿no? Pues si tienen ahí un, bueno, lo que sea, y más de más sí, o todo ese rollo, o sea, transformarlas en otro tipo de fabricación, otro tipo de cosas, ¿no? Tú, digamos, estás dando la contestación. Hay mucha gente que dice, claro, pero esos son puestos de trabajo y demás. Y la contestación es esa que estás dando tú. Si cogiésemos todo el dinero que se está dedicando ahora mismo a subvencionar estas empresas y a apoyar su investigación en temas militares, si se dedicase a la producción civil, los puestos de trabajo estarían absolutamente garantizados. Se podría hacer. Eso es. Lo que pasa es que hay una falta de voluntad política y además este es un dinero rápido. Claro, claro, claro. Es que eso es lo peor de todo. Claro, el negocio de la muerte es que es un negocio tan tan lucrativo, pero claro, tú fabricas un avión de esos que vale un dineral, todo tan tecnológico, pero luego después lo volatilizan, se destruye, hay que fabricar otro. Se destruye enseguida. Y además por el dinero del Estado, no solo juega el empresario. Con lo cual tiene beneficio fijo. No es lo mismo que fabricar cosas para que duren, en realidad. Que si fabrican cosas para la guerra, son cosas para que se van a destruir enseguida. Entonces, claro, es un negocio espléndido. Ese es el problema. Pues ese es el problema, sí. Bueno, pues, en fin. Muchas gracias, Antonio, de Aste Squad, por este testimonio. Y, en fin, pues os animamos a los oyentes y oyentas de este programa que toméis conciencia de que Euskal Herria fabrica armas y que sepáis dónde se fabrican. Has dicho que empresas Sener. Sener, en Getxo. En Getxo, Sapa en Andoain. Sapa en Andoain. Arnova en Gasteiz. Arnova en Gasteiz. E ITP en Zamudio. ITP en Zamudio. Y esas luego son las cuatro más importantes de una lista de ciento y pico. Y luego en Plasencia de Armas, aparte. Esa es la de Andoain. Antes tenía Andoain, fábrica en Plasencia, pero ahora la ha cerrado y la mantiene en Andoain. Pues eso, pues ahí están fabricando instrumentos de muerte, así que por lo menos que lo sepamos y eso que es. Luchemos contra ello. Muchas gracias, Antonio. Un placer. Venga. Bueno, agur. Agur. Bueno, pues. Bueno, esta la entrevista que bueno, final entrevista con Antonio Escalante, que presentaba el libro del colectivo Gasteizkoa, que estas armas son muy nuestras. Bueno, vamos a seguir un poco con la música de raíz gitana. Esto es un poco, antes hemos escuchado a franceses, estos ya cantan en inglés, son los Dreadnoughts y Polka Never Dies. Dale con ello, viva la polka, venga, caña. Your eyes were filled with stars, so you picked up a guitar, and how the people gave the attention that you crave. Tonight, the stage is yours, but the world has watched you rise and fall a thousand times before. Polka Dice, viva la polka, los tres naus, polka never dies, polka está de puta madre. Bueno, vamos a pasar ahora a la última entrevista, que esta ya es a Joseba del colectivo Kakichat. Vamos a meterla directamente, vamos con ella, Marita, pon ahí la entrevista con Joseba del colectivo Kakichat. Estamos en el Sirica de la Ronda, de Ronda. El compañero Antonio ya nos ha contado un poco, bueno, pues cómo ven ellos, esta gente de Gasteizkoa, que todo el asunto de la industria militar, la implicación de que es verdaderamente denunciable, ¿no? Y en este libro que han publicado, ¿no? Pues que no tenemos en cuenta muchas veces eso, pero bueno, ya tenían prisa, tenía que marchar, y estamos aquí con el compañero Joseba. Vale. ¿Qué tal, Joseba? Pues bueno, pues ¿qué tal? ¿Habéis planteado estas jornadas que fueron ayer y hoy, ¿no? Ayer estuvo también. ¿Quién sí, ayer estuvo ayer? Un exteniente del ejército, ajá, concretamente Luis Gonzalo Segura. Que bueno, pues ver, coméntanos un poquito cómo han ido, pues porque eran las jornadas de ayer, hablabas de el que acabas de decir, hoy los de hablando este los de Gasteizkoak, hablando de la industria militar y tal, y bueno, pues cómo lo habéis visto todo, empezando por ayer, por ejemplo. Sí, bueno, pues era, bueno, hemos querido hacer unas pequeñas jornadas ahí en torno al 80 aniversario del bombardeo de Guernica. Sí. Y bueno, queríamos aportar algo a tal evento, ¿no? Sí. Y bueno, se nos ha ocurrido, pues eso, el intentar hacer algo, bueno, dentro de nuestro potencial, pues bueno, llegamos hasta donde llegamos, sí, y sí, hemos querido, pues bueno, hacer nuestro granito de arena. Sí, bueno, bueno, está tema bien, ¿no? Bueno, interesante. Bueno, el planteamiento de esta gente, ya ha comentado antes Antonio, es importante, ¿no? El denunciar la industria armamentística de nuestro propio país, que sí que es una labor de tanto de organizaciones antimilitaristas como Kakichat o el MOC, con los que hablaremos posteriormente, ¿no? Y tal, bueno, pero lo que me hubiera gustado estar ayer, ¿no? Con este hombre, ¿no? Con Luis Gonzalo Segura, ¿no? Sí, yo, bueno, no pude estar justo en esta charla, pero conoces bueno, un poco, está muy interesante. Conoces un poco el sí, el libro del tío y la tal. Persona en cuestión, Luis Gonzalo, sí, pues, bueno, era, como he dicho antes, era teniente del ejército de tierra, sí, y, pues bueno, pues dentro, pues vio mucha mierda, ¿no? Se puede sí, decir. Sí, sí, bueno, de hecho es un libro, ¿no? Corrupción en el ejército. Sí, hace un cuento, bueno, es una, bueno, una narración y, bueno, ha hablado un poco sobre la corrupción en el ejército, ¿no? Ha hecho una novela. Sí, sí. Ah, es una novela, realmente. Es una novela, no, es una novela. Sí. Pero bueno, él en su día, pues, denunció, cuando estaba en el ejército, denunció, sí, pues un poco. Sufriría, supongo, represión, sí, en el ejército, claro. Sí, pues eso, pues la corrupción que había dentro, pues el tema, o sea, la corrupción interna, sí, y fue a denunciarlo. Y bueno, lo que le pasó, lo que le pasan a todos los que intentan limpiar la mierda un poco de, ¿no? Expulsado del ejército, pues sancionado, expedientado y expulsado del ejército, ¿no? Ya. Ahora, pues bueno, ahora. Ya se dedica, bueno, ya que le expulsaron, se dedica a denunciarlo, voy a contar ya con sí, más. Sí, ganas, sí, sí, sí, claro, sí, porque bueno, la gente que estuvo ahí en la charla le pareció muy interesante, pensaban sí, que igual no, podía hacer. Tenían miedo de que podía hacer algo de apología de la gente, así que bueno, no, estaba pues como bien, conociendo la, en su interior, pues. Bueno, siempre es mejor conocer las cosas desde dentro y explicar. Yo creo que incluso, quiero decir, la gente puede pensar eso igual porque como ha sido militar, pero bueno, quiero decir que la gente también cambia, ¿no? Y yo qué sé, ¿no? Igual precisamente sí, parecía el tío viendo la porquería que entró allí con una idea de una manera y viendo la porquería que vería lo que significa un ejército, ahora pues tenía quizás una el visión, tío de una visión diferente, claro, a la, claro, que tenía antes, ¿no? De, por eso te quiero decir de que lo que tenemos, ¿no? Lo, claro, lógicamente. Hay personas que sí. El ejército, ayudas humanitarias, qué bonito. Quizás entró ahí con esa idea, ¿no? Y se dio cuenta de que eso nada, claro. Y te encuentras con toda, pues lo que hacen, ¿no? Lo que hacen y la porquería que hay internamente, ¿no? Yeah. Entonces, bueno, la valoración de vuestras jornadas, que han sido cortas, pero bueno, una aportación a tal, eso es positiva, ¿no? Hay de... Sí, sí, sí, sí. Ya simplemente el hecho de realizarlas y el ver que hay gente que viene interesada por sí, bueno, por... Sí, bueno, hoy no había demasiada gente, pero bueno, la gente estaba participativa y tal, y después sí, de la charla un poco de Antonio, la gente ha participado mucho, apuntaba muchas son cosas diferentes. Es pena, pues... Había gente también de Astuac y tal, una mujer sí, también una comentando mujer de Astuac, que eso, también estará en Guernica y eso. Claro, la pena que es un poco, pues muchas veces, la media de edad, ¿no? Que está, ya, claro. Muchas veces viene a estas charlas, pues es un poco... Pues sí, sí, falta gente más joven quizás, ¿no? ¿Cómo llegar, pues? Como colectivo, Kakichat, ¿cómo lo lleváis? ¿Qué tal lleváis esto? Porque claro, después de todo, bueno, yo mismo estuve contigo en Kakichat en viejos tiempos, aquello era la hostia, pero claro, esto hay una evolución, ¿no? Del movimiento de insumisión y tal y cual en aquellos tiempos, cuando estaba todo el mundo, estábamos en guerra contra el Estado y contra todo, y contra el gente, contra todo. ¿Esta evolución cómo se ha llevado, Joseba? ¿Cómo la ves tú? Bueno, o sea... pues está claro que pues bueno, cuesta, cada vez cuesta más sacar el mensaje antimilitarista, porque antes era el tema de la insumisión, pero bueno, cuesta más ahora, pues eso, porque está todo como más camuflado, ¿no? pues eso, ahí tenemos las empresas de armas, como ha dicho Escalante. Bueno, pero y también claro, hay que chocar con la, chocamos con la, también un poco con el tema sindical y demás, pero claro, a ver quién, quién dice que no a sí, pero bueno, es lo que comentaba, que da, que genera empleo y demás, ¿no? Pero bueno, comentaba él, ¿no? Que te quiere decir que también eso se puede transformar fácilmente en una industria civil, quiero decir, no, no. En su día se hizo con Ordea, ¿no? La empresa de armas y luego de Gernika, casualidad en Gernika, que luego se convirtió en bicicletas, ¿no? O sea, que cuando hay interés se puede, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues, en fin, bueno, pues, bueno, ¿y en Gernika tenéis pensado estar allí? ¿Tenéis alguna historia? O... Sí, va a haber una, bueno, aparte de... Digo, dentro de la historia hasta que ha montado esa gente de la participaremos en las marchas que hay hasta Gernika. Hay los mismos de marcha, como se sabe, andando en bicicleta, algunos iremos. Y intentaremos llevar allí el mensaje antimilitarista. Ajá. Completamente el domingo, pues hay una serie de jornadas, hay diferentes espacios y uno de ellos va a ser el antimilitarismo, bueno, la desmilitarización y demás. Sí, y ahí se, pues bueno, se van a dar una de las charlas sobre el tema del gasto militar y de las empresas de armamento en... ¿La objeción fiscal también se trata algo así? O... Sí, completamente... bueno, como tema igual no se va a tratar allí mismo, pero bueno, ya hemos sacado... Una no, te digo precisamente porque lo estaba escuchando un poco antes en los panfletos y demás, en unas pegatinas y demás, porque ahora empieza con la declaración de la venta, ahora la nueva campaña de objeción fiscal, que la llevamos haciendo durante un montón de años. Ajá. Y este año encima pues nos hemos juntado más grupos, un poco más coordinadamente, con el MOC, con Ecologistas Marcha, NSK y demás. Ajá. Nos hemos juntado varios grupos, pues dale... Para intentar un poco, pues, grupos... Potenciar la objeción fiscal, ¿no? Darle fuerza a la objeción fiscal, ¿no? Un poco... Interesante, sí. Ahora, con todo eso también, quiero decir, está teniendo un poco... Yo, conjuntando un poco con lo del tema este de los refugiados, de las marchas de Gernika y tal y cual, quizás la objeción fiscal tenga un poco más de proyección, tal vez se pueda conseguir un poco más, ¿no? Sí, por lo menos eso se trata, de intentar un poco... Por lo menos la gente sepa que es posible hacerla en un momento dado, ¿no? Yo qué sé. Sí, de hecho... vamos a tener diferentes sábados. Uh-huh. Va a haber una oficina completamente en el mismo local del MOC, va a haber una oficina para que la gente, o sea, gente especializada en hacer declaraciones de la venta, va a tener la opción de poder realizarla sin ningún problema. Y así, pues, por lo menos, bueno, desde la desobediencia, ¿no? Ahí está, sociedad civil, ese es el futuro, porque si no, si obedeces a todo, venga, estás perdido. Exactamente. Pues, en fin, Joseba, un placer y muchas gracias por tu testimonio como el del compañero Antonio que nos habéis proporcionado de Kakichat y, en fin, pues, seguir en la batalla y... Dime. Y es que, y no, ya, bueno, aparte de lo del acto de los próximos días, semanas, aparte de lo de Gernika y, bueno, la campaña de objeción fiscal, vamos a realizar también, durante, ya llevamos casi 8 años seguidos, ajá, realizando una marcha en bicicleta. Ajá. Completamente esta va a ser el día 22 de abril. 22 de abril. Sí, siempre lo hacemos después de Semana Santa y encima este año pues le queremos dar la connotación coincidiendo con el tema de Gernika, del bombardeo de Gernika. Sí, sí. Y bueno, sí, sí, vamos a realizar la marcha a las 11 de la mañana desde la Diputación de Vizcaya hasta la empresa de armamento Senea. En Getxo. La Senel en Getxo, sí, le ha comentado antes paseo, el compañero Antonio. Vamos durante diferentes años haciendo. Lleváis haciendo esto ya varios años. Sí. Va a como denuncia a esa empresa, ¿no? Sí, sí, y vamos haciendo el itinerario muy sencillo. Este año tiene más significación con el tema de Gernika, claro. Pasamos por dos empresas, Recicash, que está en Baracaldo. Que también trabaja junto al cuartel de la Guardia Civil. Y sí, y Senel. Uh-huh. Que como bien ha dicho el compañero de Gasteizkoa, es la segunda empresa a nivel estatal realizando misiles de tierra, pues eso para ejército, pues, ¿no? Furaditos, furaditas, sabéis, día 22 de abril, que es sábado, ¿no? 22 de abril, sábado, a las 11 de la mañana, salida desde la Diputación de Vizcaya, aquí en la Gran Vía de Bilbo, hasta Getxo, hasta esta industria, esta empresa, Sener, Pues una marcha en bicicleta, que supongo que será festiva, sí. Y tal y sí, cual. Sí, porque suelen ir niños, también suelen ir familias, o sea, suelen ir familias. Ah, pues tiene su punto también un poco de vamos, divertido y tal y cual. Y de, sí, y de reivindicación. Eso, sobre todo ahí, eso es, pero sobre todo, claro, porque tiene ese punto, pero sí. Luego tiene el punto también festivo de. Festivo reivindicativo, exactamente, se puede decir. Eso es. Festivo eso reivindicativo. Se ha pasado bien, pero podemos dejar claro que esos cabrones de Sener, que a ver lo que están haciendo. Y ahora, más que todavía, ahora, incluso con más fuerza, hay que apoyar estas marchas, pues sí. Porque bueno, ya nos han amenazado en Sestao completamente, como quieren hacer una empresa nueva. ¿Ah, sí? O sea, la misma gente que tiene en Badacaldo, Recicas, bueno, de la empresa también ITP, sí, una subcontrata de ITP también, sí, sí, sí. Pues va, quiere hacer también en Sestao, con la disculpa de que de que hay mucha de que hay mucho paro y demás. Ya, no, claro, claro. O sea, es que el negocio de la guerra debe ir de puta, Mario, se va, porque claro, con todas las guerras que ya, o sea, lo que está pasando en Siria y el bueno, y Afganistán, el copón de la vela, el negocio de la guerra debe ir viento en popa, o claro. Sea, el mundo está en crisis, pero las empresas de guerra deben ganar dinero a expuertas, que hemos entendido. Hay una frase que me gusta mucho de Escalante, de colectivo Estisquay, es mercaderes de la muerte, ¿no? Mercaderes de la muerte. Mercaderes de la muerte. Mercaderes con de la esa muerte. Disculpa, claro, claro. Y aprovechándose de que sí, sí, luego en su casa no se acuerdan de lo que para lo que vale lo que fabrican. No están fabricando cubos para coger agua, no, no, no. Son instrumentos de muerte. Pues sí, nada, claro. Y eso, decir que la gente se anime ahí a la marcha. Pues eso. Y que, bueno, que intente apoyar todas las iniciativas que se están realizando y que se van a realizar a lo largo de los próximos meses y semanas. Pues nada. Implicaros, furadita, ya sabéis, venga, a mover el culo de los ordenadores y venga, a salir a la calle, me cago en la hostia, que estamos haciendo aquí armas de muerte, los vascos, parece mentira, me cago en la hostia, venga, saludos compañero. Es que el casco eso ahí. Nah, a vosotros por dejarnos, por vuestro testimonio, por estar aquí en la Airola y en Furia de Radio y hasta la próxima, estamos en contacto compañero. Nos vemos en la calle. Venga. Bueno, pues... esta fue la entrevista al compañero Joseba del colectivo Calquichat, organizador de dos jornadas de, bueno, de reflexión y información sobre el negocio de la guerra y sobre, y bueno, el otro, bueno, la lo comentaba, lo que hicieron, estuvo el Luis Gonzalo Segura, en fin. Bueno, pues sin más, vamos a poner un tema más que teníamos ahí, que también va al hilo un poco de los otros que hemos puesto anteriormente, los de Soviet Supreme y la Caga Bampache. Así que vamos con Sufrir Maracas, Echi de Men. Y si mañana. De boire, et si demain je voulais plus te voir, et si demain j'en avais marre de voir ta gueule dans le miroir, et si demain j'en pouvais plus de savoir les courbes de ton cul, et si demain c'était foutu, et si demain fallait que je parte, et si demain fallait que j'embarque dans une autre barque que la tienne, direction où le vent me mène, et si demain j'étais chômeur, et si demain j'attrapais peur, et si demain j'avais plus de thunes de plus pouvoir t'offrir la nuit, et si demain ma gourmandise faisait qu'une autre que toi ne luise dans les remises de mes fantasmes, sur les gravats de mes vieilles histoires, et si demain il faisait beau, et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, que j'avais plus besoin de que dalle. Et si demain il n'y a plus de guerre, plus de flics et plus de soldats, que les humains à part entière, plus de président, plus de roi, plus de PDG, plus de notaire, rien que les gens comme toi et moi, les personnes formées de chair pour 60 ans sur notre terre, avec deux jambes et puis deux bras, 32 dents et des choses à faire, pourquoi pas se prendre dans les bras, Enfin baisser les barrières qui font que tu ne me vois pas, que tu restes là caché derrière des règlements et puis des lois, des dictatures, des frontières, les habitudes et les manières qui font un étranger de moi, qui me font étranger de toi. Et si demain je mettais les voiles, et si demain j'étais heureux, je n'avais plus besoin que d'elle. Si demain, si mañana, y si mañana, bueno, soñando, invita, Sufrir Maracas invita a soñar. Eso pues en francés, a ver si me sale, yo hablo francés como de aquella manera. Rien ni personne pour la guerre. O sea, nada ni nadie para la guerra, nunca. En fin, vamos a ir terminando, Marita. Esto ha sido todo por hoy. Furiaditos, furiaditas, ¿qué te ha parecido el programa, compañera? Pues muy interesante, además que es... necesario, porque está ahí enseguida ya pronto el aniversario de esta masacre de Guernica. Y bueno, pues son 80 años. Yo creo que, bueno, pues necesitábamos decir algo nosotros también, ¿no? Sobre Guernica. Bueno, esperamos que la hayáis disfrutado, furiaditos y furiaditas. Os vamos a desear que seáis felices como de costumbre. Bueno, por lo menos lo intentéis, porque es, o sea, serlo es imposible, pero bueno, por lo menos intentarlo, ¿no? Sí puede ser, digo yo. En fin, vamos a dejar con un tema, bueno, este lo vamos como homenaje a las víctimas también de Guernica, un tema muy nuestro que en su momento popularizó mucho Itoiz, pero que no vamos a poner la versión de Itoiz, pero nos parece un poco moñas, así, con todo respeto, por supuesto, para este grupo de folk vasco, digamos, Itoiz, pero no, vamos a poner otra versión, que es la de E.H. Sukarra, esto es Lekitxarras, Lauteriatu, venga. Adiós, furiaditos, furiaditas. Bueno, adiós, no. Hasta la próxima. Eso, el Aster Arte. Hemen gaude tapostutzen aiz ta ziur zure aita ere bai. Ta zer ondo zelan dihua zure bufanda txuria. Lauteiak gainian iargia erdian eta zo goruz begira, zure keia eskuetan putzada bat egin pot, nere ana etorriko da ta berriz izango gara zoriontzu edo zen jerriko jaixetan. Lauteiatu gainan iargia erdian eta zu goruz begira, zure keia eskuetan putzada bat egin bot, ¡gracias! zoriontu Ego zeieri bojaiketan Laureian du gainan Iardia egian Eta hartu Toruz behina Zure geian zuetan Putada bat egizu Nereana etoriko da Tabe bizitako da Zoriontu Ego zeieri Zorion zu, egon zein erriko gaitetan